una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Y sí, así se lleva México en la piel. Oye, yo creo que nunca hemos puesto esta canción. La voy a poner un día de estos. O sea, en mi pueblo una sintonía no se pone además todavía como parte del programa, chica. Bueno, pero como no estamos en tu pueblo, oh. Muy buenos días, mi nombre es Marta Macías y estamos aquí con el Chicharito. ¿Por qué nunca digo mi nombre? Eso digo yo. ¿Y tú por qué nunca me presentas? Tú siempre nada más te presentas a ti misma y ya te olvidas de mí. El churrumay. Es que como ya no eres mexicano, pues ya... Eso sí. Oye, y de hoy menos que nunca, no esperes nada de mí porque estoy mermado de mis facultades. O sea que esto casi va a ser un monólogo. Tú cuéntanos tu vida, lo que quieras de los cantantes. Yo, mi niño pobrecito, no te daré la réplica. Eso no me lo creo, ni carta de vino, fíjate. Si acaso pondré mis buenas y bellas canciones que he elegido. Hoy sí me voy a lucir, o sea, pero me estoy dando cuenta que estoy muy romántico tú y que tú me criticas de que no, y ya verás que sí. Sí, a ver si es verdad. Aunque pero bueno, estoy viendo que te he pedido muchas complacencias. Oye, sí. Casi medio programa es de complacencias. Oye, el único radio escucha que tenemos, ni modo que lo dejemos perder. Pues sí, pero que no abuse ya. O sea, nos regimos por los tranqui, musicales de Luis. No le hables así a Luis. Estaré bajo protesta. Además, te voy a decir una cosa. Muy buena lección. Y descubrí una chica que yo no conocía. Yuridia. No, América Sierra. América Sierra. A Yuridia sí la conocía yo. De hecho, la he traído varias veces. Esta chica fue la que ganó el concurso de... Miss Venezuela. Te lo dije, ¿no? Yo qué sé. No. ¿Qué me dijiste? Sí, te lo dije, que era como una especie de operación truco. La Academia de Policía. Ah. Pero en el 2005, o sea, hace 8 años. Ya llovió. Sí, me extraña que tú no la conocieras. Bueno, pues vamos de una vez para ir saliendo del... Échatela, la de Ya te olvidé, con Yuridia, para Luis. Te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. bonita canción. Oye, ¿qué? Tú que siempre vas midiendo el equilibrio de tu programa, ¿qué convendría? ¿Que siga yo con el romance o algo guapachoso? No, me gusta más el romance. Déjamelo pero guapachoso. Y no se va a poner esto muy tedioso. No, si además mira. Mira, ahora viene Jenny Rivera. No, ahora va la mía. ¿Cuál que Jenny Rivera ni qué nada? Me toca a mí. Una y una. Oye, tenemos que hacer otra vez un programa de estos de que llamen y voten por tu canción o la mía. Pero siempre y cuando haya unas bases y firmadas por un notario. Porque tú cambias aquí las reglas, haces chanchullo. La base número uno. Votos que no. La número uno. No puede hablar prohibido. Juanito y decir que un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Y la dos. No vale que llamadas de tu marido porque es totalmente parcial. Vale. No vale. Tres. Mi marido es muy imparcial. No. Tres. No se vale meterse en un colegio y pedir el voto a todos los alumnos. Ni saben por qué están votando. Joder, qué sutilito, qué sensiblito es que, estás. Mira. Bueno, esta está muy... Ay, Dios mío, déjame hablar más tranquilo, pausadamente, porque si me emociono se me va el gallo y... Y sale a y flote. Me sale medio amanerada mi... Oye, Claudio. Hola, Claudio. Es que yo debería estar ahora resguardado ahí en la cama. Pobrecito. Con unos tés, unas infusiones. Y con Big Vaporrub en la garganta. Sí, ponte Big Vaporrub en la noche. Es bueno. Aquí de bigotito, ¿no? ¿Y con eso? Y en la garganta y en el pecho. Sí. Vale, Lore. Y si toses mucho, te pones Big Vaporrub en los pies. El remedio de abuela siempre. No falla, es buenísimo. ¿Y eso por qué? ¿Y los pies? Sí, te pones después los calcetines y así ya puedes dormir tranquilito. Vaya patinón que me voy a dar. No. No me resbalo. No, porque traes calcetines. Bueno, déjate. Mira, escucha esto. Que es buenísima. A ver. Sin bandera. Ah, vale. ¿Cuál? Entra en mi vida. Entra en... No sabes cuál es. Me sí. Llevan, sí. Entra en mi vida. Es. Buenísima, ¿no? Yo te lo ruego. A que a últimas estoy filoso en mi gusto. Sí, el me programa gusta. Anterior y este como que estoy inspirador, ¿no? Y el otro también, me gusta, o sea, me aquí gusta. Llevo buena racha. Sí, estás mostrando la aquello. Parte sensible. Aquello no. La parte sensible de ti. Una chica más. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sea necesitar. Te luego. ¿Y de si bandera qué nos vas a contar? Que no tienen bandera. Que se les acabó la bandera. Y que ya se separaron. Y ya está. Era un argentino y un mexicano. Sí, de hecho el mexicano está arrasando fuerte. ¿Sí? ¿Eh? Luego traigo alguna canción. Me gusta mucho su voz. Bueno, vamos con la Jenny Rivera. Oye, esto ya, o sea, entre el Jenny, o sea, primero Dolores Janey Rivera Saavedra. Tenías obsesión con el Burki, que por eso mucho tiempo en la calle todos te reconocían como la Burki. Y ahora a la tal Jenny Rivera y a Lupillo, todos los programas tenemos que chupárnoslos. Mundialmente famosa por la Burki. Pues sí. Ya, o sea, tú eres de rachas, pero que de que la coges, la coges. Vamos a ver. Y no lo sueltas. Punto número uno. Tú decides. Es una complacencia. Ah, me la pues pidió Luis. Es que estás influyendo demasiado en tus seguidor. Punto número dos. Un respeto, que la pobre mujer lleva ahí 2 días de haberse muerto, como quien dice. Bueno. Así que no... No, vamos, pues, de una vez para pasar esto. Y punto número tres. Esta canción muy bonita. Lo siento, mi amor. Ay, qué belleza. Dedícasela a Luis, que lo pidió él, ¿no? Sí. Oye, y un solo radioviente puede pedir tres canciones, seguir tres canciones, tres complacencias. ¿Y por qué no? ¿Les vas a poner límites? Sí. Por eso no llaman. No. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara, lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara, lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Oye, chica, ¿a ti nunca te ha salido tu marido con esto? ¿De que ya no siente nada al hacerlo contigo? No. ¿No? No, ya no estaría con él. ¿Qué dices? Hombre, hay veces en que no se siente mucho, otras más, otras menos, ¿no? No me digas que siempre es como en las pelis. Siempre. Siempre. Como en las pelis, sí. ¿Cuáles? Pues a ver, ¿de cuáles estamos hablando? Las de amor, las de pasión, como Leonardo DiCaprio ahí en el coche este que... que Kate Winslet pone así en el espejo la mano así de, y va bajando poco a poco de lo caliente y ardiente que estuvo la cosa, ¿no? Siempre, hombre, ya que te pones... ¿Qué te pones? Pues para qué uno, a ver... A ver, cantinflitas. Ay, Dios mío, hoy entre tus cosas y vos. Pues ay, que me sonrojara. Oye. ¿Cómo era la mano así en el cristal? Oye, sigo con la vena romántica o ya le ponemos sabor a esto. Sí, vamos a ponerle sabor, a ver a quién no, vas a poner. No, pero que me toca a mí. Por eso, ¿ya? A ver a quién vas a poner. Pues a la Selena. A Selena. Sí, ya ahí le rompes en la madre a todo el romanticismo. ¿Cómo la flor? Yo pensé que iba a ser un carrito. Como la carcacha. Flor. Vámonos. Échatela. Vaya cuerpito que tenía esta chica, ¿no? Chica, ¿te acuerdas? Riquina. Sí, era muy exuberante. Guapa. Más que guapa era. No, hasta de medio feilla de cara, pero de cuerpo lo arreglaba todo. Como ¿no? Las gambas, ¿no? Las gambas. Le quitas la cabeza y todo lo demás está muy bueno. ¿O ah, qué? Bueno. Yo me sabía eso, pero con el camarón. Pero pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, pero ya la traducción como que ya pierde efecto. Por fin, ¿eres mexicano o eres español? 70% español y un 30% mexicano. Y cada vez menos. Menos mal que no te están escuchando en México. ¿Por qué? De verdad, ¿saldría tu madre por ahí para darte un cogotazo? Bien dado, además. A ver, pues esa es la verdad, chica. Chale. ¿Nada? ¿Yo nada? ¿Tú? Yo nada. Vamos con tus complacencias. Este es, en vez de México en la piel, es el programa de las complacencias de Luis. De Luis y de quien quiera hablar. Pues sí, solo habla América de Sierra, un gran otra descubrimiento. Vez. Una chica compositora. Gran descubrimiento. No, para después mí fue un gran descubrimiento de América, es el de esta América, ¿no? De, fue un gran descubrimiento de esta chica. Muchas gracias, Luis. Oh. No la conocía. Ha compuesto un montón de canciones, ¿eh? Uh-huh. Y para varias orquestas. Uh-huh. La famosísima banda Limón canta muchas canciones de ella. Me digas. Y ahora se lanzó a grabar un disco con otro... Bueno, ahora mismo como solista. Acaba de salir su disco. Sí, ¿qué te pasa? Es que como traigo mucho saliva, quiero eructar y no me sale. A ver si no me sale justo cuando estés hablando de la América y yo... Digo, cólicos. Ponte a América Sierra. Culichi, la chica. ¿Qué? ¿Qué es Culichi? ¿Eso qué es? ¿De Culiacán? Es de Culiacán, sí. Ah. Te mentiría si te digo que ya te olvidé, que no me duele verte cerca y no tocar tu piel. Te mentiría si te digo que ya tengo un nuevo amor, que me he olvidado hasta del timbre de tu voz. Te mentiría si te digo que no pienso en ti y que las noches no son frías y puedo dormir. Que ni siquiera te he soñado una sola vez, que el gran amor que yo sentía contigo se fue. Te mentiría para que ya no me beses, pero al contrario lo que quiero es que me beses. Te necesita cada parte de mi cuerpo, quiero gritarte que sin ti me muero lento. Te mentiría disfrazando mi agonía, pero he soñado el día en que vuelvan tus caricias. Es imposible intentar borrar tus huellas, te extraño tanto como no tienes idea. Te mentiría, pero la única verdad es que te amo todavía. América Sierra, soy yo. Te mentiría, pero nunca me vas a creer, pues sé que sola me delato, no sé mentir bien. Y aunque juré más de una vez contigo no volver, cada día como nadie te necesité. Te mentiría para que ya no me beses, pero al contrario lo que quiero es que me beses. Te necesita cada parte de mi cuerpo, quiero gritarte que sin ti me muero lento. Te mentiría disfrazando mi agonía, pero he soñado el día en que vuelvan tus caricias. Es imposible intentar borrar tus huellas, te extraño tanto como no tienes idea. Para que ya no me beses, pero al contrario lo que quiero es que me beses. Te necesita cada parte de mi cuerpo, quiero gritarte que sin ti me muero lento. Te mentiría disfrazando mi agonía, pero he soñado el día en que vuelvan tus caricias. Es imposible intentar borrar tus huellas, te extraño tanto como no tienes idea. Te mentiría, pero la única verdad es que te amo todavía. Te mentiría. Si no, me, te no me digas que así se llama la canción. No, se llama sí. La Buena Suerte. Se lo pasé diciendo 25 veces esto. Buen descubrimiento. Pues a mí, chica, sí me gustó. Ay, pues a mí no. Oye, este... Ay, mira, estás como el chavo del lecho. Pataletas. Oye, este, recuérdanos lo de tu blog, Spot. MartaMacias.blogspot.com. ¿Ahí te lo sabes bien? Sí, creo. ¿Cómo? Marta Macías. MartaMacias.blogspot.com. ¿Y qué puede encontrar a la gente ahí? Y encuentran todos los programas. Y si quieren pedir alguna, hacer algún comentario, pedir alguna complacencia. ¿Y si te escribe la gente ahí? Sí, no. Sí, me manda. No, reconoce lo que no. Que no, que sí me escriben y me piden. ¿Cuántas gentes? ¿Tú puedes ver cuánta gente se entra ahí a ver eso? Sí, pero bueno, no sé. ¿Más de los que llaman aquí? O sea, aquí a nuestro programa, sí, alguno más. No es tu, perdona, chica, pero es tu programa. Ah, es verdad, no me mi quieras programa. Meter ahí en el barco este que va a pique. A nuestro programa ya no es programa? Mi programa. Ah, sí, programa, sí, llaman más. ¿Sí? Lo que pasa es que ya me di cuenta que no coges el teléfono. Ah, o sea, que suena y yo no lo... Lo tienes descolgado. Ah, oye, tú quieres la guía y mi luz. Ay, mamá, pues que de repente va a ver si me sale el eructo. Es que no te pasa que cuando te duele la garganta estás tragando y tragando y tragando saliva más de lo normal. O ni uno no se da cuenta cuando no te duele. No. Uy. Necesitas una limpia. ¿Cómo que una porque limpia? Desde los oídos no has levantado cabeza. Ay. Pero lástima que ya no seas mexicano. Ay. Y no creas en los, pues no, en los brujos esos. Ay, sí, yo te contaré, chica. ¿Qué? ¿Has ido a brujos en México? No. ¿Aquí? Sí, me ha pasado cosas raras. ¿Qué dices? Cuéntame ahora que ruidos, nadie nos oye. Ruidos raros. ¿En tu casa? Sí. Afortunadamente ya llevo un tiempo que ya no. ¿Y te jalan las patas? No, pero escuché, estaba en la cocina, de día en la tarde, y escuché así como si tiraran un metal. Tengo ahí una taza donde tengo todas las maneditas de los céntimos que no utilizo. Ya ves que me sobra el dinero. Sí, sí. Y oí un como que alguien puso ahí algo. Así, así. Torito. Y luego otra vez, yo iba caminando así por mi chalet. Uh-huh. Y después escuché así como entre un viento y un como una voz difusa así a mi oído. Hasta grité. Te cagaste patas, sí, para abajo. ¿Y qué te gritaban? Y luego otra vez estaba durmiendo, no era legible. Ah. Y luego estaba durmiendo en la siesta y en el baño se oyó como que una caja cayó. No había cajas. ¿Y era de cartón o de madera? Mira, con los dos primeros ruidos me dio yuyu. ¿Y con el tercero? Con el tercero ya me cogí un empute porque ya me despertó de la siesta y con el fantasma, con el Casper, con lo que sea, ya me cogí porque me está despertando. Y ahí fue cuando me enfrenté a mis miedos, sí, y ya me molestó. ¿Y que qué te despierte? Nada, pues nada que pueda hacer. ¿No lo echaste de casa? Tú te estabas. Pues me estás diciendo que te enfrentaste a tus miedos. ¿Y sí, qué hiciste? Enfrentarme le a plantaste mí. Plantaste cara. Sí. Dijiste, no manches, güey. Preséntate en hora que uno esté despierto. No, cuando esté uno en la siesta. ¿Te acuerdas del grupo Límite? Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas de...? Y te aprovechan. ¿Qué dices? ¿Y cómo sabes que iba a poner esa? ¿Vas a poner esa? Pues, ¿y qué es la que tengo? Además, ¿te acuerdas cómo bailaba? Oye, ¿tú qué hubieras hecho en mi caso? ¿En tu caso? Con los espíritus chocarreros. Nada, saludarlo. ¿Y ya? Sí. Se espantan y se van. ¿Sí? Sí. Ellos mismos se espantan. Ellos solitos. Se ven en el espejo y dicen, ¡ay, un fantasma, me voy! ¿Sí? ¿Y yo qué sé? Oh. Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Al sol. ¿Qué onda con...? Ahí sí fue el final. Final infeliz. Oye, ¿qué onda? Dios mío, que cada vez tengo más clara la voz. Llamo a una señora que me felicita por el programa en el que participo contigo. Que es tu programa, pero que... Que sin ti esto no sería lo mismo. Sí. Que no te vayas nunca. Sí. Que no importa que tengas gallos. Y aunque sea español, y aunque seas un 80%. Que ya va aumentando, subiste, sí. Ya subes rápido. Va pasando el tiempo y cada vez me siento más de aquí. Subes rápido, ¿eh? Subes rápido. Al... Espero ya pronto no empezar a pronunciar la S. Y ya, pero aquí no se pronuncia. Total, me aclaro un poquito. O sea, ya. ¿No pronunciar la S final? ¿O cuál S? Ninguna S. ¿O vas a hablar así, tío? No, así no. Tronco. ¿Qué, no, ¿qué pasa, macho? Ese es de Madrid. Ay, pero tú, ¿dónde vives, chica? Pues yo qué sé. Ay, yo no sé de dónde soy. Bueno. Ah, ¿dónde vivo? Aquí en la isla. Pero no sé de dónde soy ya. Tú eres breñusca, ¿no? No. ¿Tú, no? ¿Cómo que greñusca? Tú sí que eres greñusco. Breñusca, mensa. Breñusca. Ay. ¿Tú no vives en Breña Alta? En Breña Baja. Bueno, pues eso es breñusca. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío. Qué feo mío. Suena. ¿Cuántos años llevas en La Palma, chica? 4. ¿Y en La Palma llevas 4? No, 5 ya voy a cumplir. Ay, 5. ¿Y viviendo ahí? Los 5 años. Desde ¿y que de 5 años y no sabías que era breñusca? Pues no. Ay, ahora me estoy enterando. Breñusca bajusca. ¿O cómo sería? Breñusca de la de abajo. ¿Qué de pasó? Mira, mejor ponte la siguiente. Por mujeres como ay, yo. Dios mío. Hay hombres como mi novio. Échatela. Esta también es dedicación. O sea, el programa hoy te lo resolvió Luis. Hoy ¿no? me lo resolvió Luis. Ya es la última canción de Luis. Pues eso esperaba que, chica. Estoy acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? En el exceso siempre salgo dañado. Por mujer. mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción, por mujeres como tú. Amor, hay hombres como yo que se pueden perder. Chiqui Ricky, ¿qué te pasó? Lesión tras lesión, chica. Ahora un el espíritu chocorrero vino para... Pa, ¿chocorrero? Chocarrero. Ah. Breñesco vino a Breñesco. Apoderarse de ti. Breñesco. No me hagas reír, que por darme la risa me dio un, aquí como una especie de calambre en el estómago. Ya ves, tienes que reír más. Ay, no, tengo que comer más potasio. Y con el potasio dicen que se te van los calambres. Aunque a mí sigue me dan en la noche. Y tomar en los agua. Los gemelos. Oh, ¿te ha dado, no te ha dado a ti eso? Tienes que tomar más ¿no te, agua. ¿No se te sube? Y a mí no se ¿agua? Me sube. ¿Agua para qué? El agua. ¿Tú no tomas 2 litros de agua diaria? No, pero este... Pues ay, tienes que tomar eso también. ¿Y ya es... con eso se te van los calambres? Sí, señor. Ahí, señora, pues, bueno, la primera vez que lo digo, pero bueno. Entre eso y entre que cuando hagas estiramientos, cuando hagas ejercicio, cuando hagas cosas... Perdona, pero yo al gimnasio le doy todos los días. ¿Pero estiras bien? ¿Qué? Los músculos. Bueno, me seguimos con la música mejor, porque tú... Que no, que te estoy albureando. Es en serio. ¿Sigo romántico? A ver, ¿a quién vas a poner? Este también es romántico. Hoy estoy que me salgo. A ver, ¿a con quién? Con el romanticismo. ¿A quién vas a poner? Mijares. A Manuel Mijares. ¿A quién? Manuel Mijares. ¿Con cuál? ¿Con la de Bella? No. A ver. A ver, otra. Sorpréndeme. Otra. Ay. ¿A qué es Bella? ¿Cuál es esta? Cántala, a ver, te espero. ¿Tú sabes que yo los primeros 4 compases identifico una canción? ¿Sí? Sí. ¿Y porque las tienes ahí apuntadas? No, no por eso, de cualquiera. Bueno, si la he escuchado antes. Si la conoces, obvio. Claro. Pero a los 3 ya me sé cuál es. Juntos, la eternidad, no te la sabes. Adiós. Para amarnos más. Vaya, 4 horas después ya que se va a acabar. Un mundo, ay. Nuestra casa chica. ¿Qué? No. Bien, bien, bien, ah. Buena elección. Porque siempre habrá buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, hasta que te mire, hasta que te rote, se batan nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más. La eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más. Mechigui nos escribe Margot y dice que le gustaría cantar una de Chabela, que si le puedes dedicar una canción. Sí, una de Chabela Vargas, además alguna bonita va a buscar, ya verás. Claro que sí, Margo, con mucho gusto. Oye, anótame una complacencia. A ver. Pero anótala, pero la que yo te pida, no vayas a salir con que no te gusta. Anota. ¿Cuál? Oye, ya se me fue. Se llama Por Ti. Gracias. De, no sabes quién la canta. Por Ti, hay un montón de canciones no, que se llaman No, pues esta por es la mejor de Por Ti, de este, con este hombre. Oscar. Wilde, ese no escribí, no cantaba. Oscar Chávez. Anota. ¿Eh? ¿Y quién es Oscar Chávez? Tú busca Oscar Chávez Por Ti. Y me traes esa, no vas a traer una de Chicoche. ¿Qué le pasa a Chicoche y la que crisis? Que tú, yo pido unas cosas y a Luis sí lo complaces y a mí siempre me dejas insatisfecho. Te dejo insatisfecho. Sí, me dejas a medias. ¿A medias? No te hagas y ni no empezamos. No llego al final, el final feliz. Siempre me quedo ahí. Sí, ni empezamos. Y por eso me dan estos retortijones. Y esos calambres. Soy la culpable de tus calambres. Sí, porque nada más es empezar y quedarse uno así. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Oscar Chávez. Sí, por ti. Ese era boxeador, ¿no? No, ese es Oscar de la Hoya. Ay, dice. Vamos, la primera canción que traes tú. Sí, bueno, vamos a ponerle vidilla. Ah, sí, ya que va a acabar el programa. Vamos, o sea, que dice que ha estado fatal las complacencias no, de Luis. No. Que yo diría que sí, pero bueno. Luis, ¿no lo escuches? Oye, hablando a este de pobre, Luis. A este pobre hombre ingrato que no sabe nada de la vida. Español. Que nunca ha cenado pollo en Navidad, el pobrecito. ¿Qué esperas de él? No lo escuches, Luis. Bueno, que te voy hablando a decir de que Luis, tampoco lo conoces. Ya lo conoces, ya sabes cómo es. Hablando de Luis. ¿Qué? Pues que el cantante que sigue... Luis Aguilar. Pues sí, todo que te voy a decir. Si yo te bajara el sol. Y si yo te bajara los. Bueno, luego hablamos. Quemadota que te daba. Órale. ¿Cuál nos echamos? Cualquiera que nos sepamos los dos. A ver si te acuerdas de esta, ¿eh? Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas. ¡Abas! Si te bajara la luna, como diablos la cargabas. ¡Abas! Si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada. Soy soltero, la casada es mi mujer. Si yo te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas. Abas. Si te ofreciera un millón, de un calambre te estirabas. Abas. Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Mejor no. No te ofrezco el mar, ni el millón ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada. Si yo te diera mi amor, la armadota que te daba. ¡Aba! Si te hablara con pasión, que eso va me acomodaba. ¡Aba! Si te hiciera una canción, con el otro la cantaba. Mejor no te doy mi amor, si te ofrezco mi canción pa' que no te pase nada. Mejor no te doy mi amor, si le sigo al vacilón, eres muy interesada. Oye, Chonclis, ¿esta de qué año es? Pues de los 50, además es una película. Es que me cuesta mucho trabajo encontrar canciones bonitas de Luis Aguilar. Pues no, no traigas de él. ¿Por qué no? Ahí te va ¿no otra? ¿Te gustó esta? Ahí te va otra. ¿Ves? Otra solicitud. Yo por eso no te va a bajar ni el cielo ni la estrella. Anota, de Luis Aguilar. La de parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay mamá, me estoy mojando. Con Pedro Infante, vale. Ok. Bueno, ahí te voy yo. Que nada, que voy yo. ¿No te gustó? Sí, pero está muy viejita. Ahí te va, La cama de piedra. Ya te he contado la anécdota de esta que me trae recuerdos. Sí, siempre que la pones. A ver, ¿por qué? A ver, ¿de qué? ¿Te acuerdas? Ni sabes. Porque era cuando estabas en tus tiempos mozos y que te ibas a las cantinas, no, y te emborrachabas y cantabas, aunque cantabas feo. No, no. ¿Ves cómo yo sí te escucho? No, no era eso. Que no te rasque la teta aquí, oh, en mi presencia. Que se me sale. ¿Pues la falsa o la verdadera? La... Pues ya estás todavía, depende. No sé cuál es. ¡Ay! Depende cómo le llames. Oye, un poquito de pudor. Pues no querías ver la teta. No, pues ya se me bajó todo. Oye, déjame contar una anécdota. No tenía subido. Nada, mejor vámonos directamente a la música porque estás muy... ¿Yo? Tú estás muy alebrestado, ¿ves? Yo te castigó el, ¿el vampiro? El vampiro, el fantasmita este. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Gasparín? Sí. Casper, aquí le llaman. Vino a darte y se te metió y te dio el retortijón. Mira, acomódatela bien porque te la estás poniendo abajo de la axila y me dirás cómo vas a... Ay, ya está. ¿A que no sabes cuál es la verdadera y cuál es la de mentiras? El pezón... A ver, espera. No, sí tiene razón. Vamos con la música. Ay, es que tú me haces decir cada cosa. Ya ni conté mi anécdota, que es muy bella. A ver, cuéntame. No, no, no, no. Alto, ¿tú alto, alto, de alto, alto, ¿tú alto? Que después de esto yo cuéntame tengo... tus anécdotas, por favor. No, solo es una. A ver, ¿cuál? Que yo en México trabajaba en una emisora de radio de música clásica. Y mira dónde vine a caer. No te quejes, sigues en la radio. Sí, pero bueno. Y terminaba, yo cubría los descansos de los compañeros locutores, entonces a veces me tocaba terminar a las 12 de la noche y al otro día tenía que empezar a las 6 de la mañana. Y a algunos compañeros, porque éramos en un grupo de 4 o 5 emisoras, y a otros compañeros igual les pasaba lo mismo, entonces no te merecía irte a las 12 de la noche a tu casa a dormir, cenar y despertarte a las tantas para otra vez volver, entonces nos quedamos a dormir ahí en la emisora. Entonces, nuestro himno era La Cama de Piedra, porque dormíamos ahí en el saloncito del... En el sillón. De la emisora. Pobrecito. ¿A qué es bella anécdota? Sí, mira, ¿no? Mira, ¿ves la lágrima? Sí, como a Remy. Ay, eres más falsa. De piedra de ser la cama. Oye, espera, déjame hacer un inciso. ¿Qué? Dedicar esta canción a Mercedes. Que le gusta, y nos escucha siempre. Vale, vale. Aprovechando. ¿Quién es Mercedes? Una señora que nos escucha. Ah, vale, vale. A toda la radio, no crees que tu programa, pero sí, por casualidad hasta ahora, Mercedes para ti. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte. Sentencia a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Y me maten que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti. Para morirme en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas y escriben sobre mi tumba. Mi último adiós con 1000 balas, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Está buena, ¿no? Está buena. Está buena La Cama de Piedra. Ay. Que no sé qué está mal. ¿Qué te pasa? Aquí sigo ahí con los dolorcillos. Ay, ahora sé por qué. Ahora me acabas de reconfirmar. ¿Por qué los hombres no pueden parir? No. Yo no. Mira cómo te pones. No. Sigo en esta, la garganta, estoy como estoy. Sí, antes tus oídos. No. Paso. Tú sí, tú no valdrías para parir. No. Enseñarlo. Y no por la barriga, que ya casi la tengo igual, pero no por los dolores. Que va. Vámonos, chica, con la negra noche. Con la ansiedad. La rondalla de Castilla. De Castilla la Mancha. La rondalla de Saltillo. Ay, estás que ya nos vamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Ok. Ya, chica, que viene otro programa después. Mechas. Sí. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Que sean felices. Y tú ya no dices ni feliz Navidad ni nada como antes. Antes decías feliz vida, feliz noche, feliz... Acabo de decir que sean felices. Bueno, vale. Adiós. Adiós. Que sean felices. Que te está, con la edad te estás haciendo más seca. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de sentir tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de sentir tus encantos y en la boca volverte a besar. Y a veces que llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el Ecuador me sigue de este lamento, hace que estés presente en mi soñar. Oído llega.